Radio Chinatown. Radio Chinatown. Bienvenidos a la sexta emisión de LKBB Radio Chinatown, desde los estudios La Cabaña, en algún lugar del Valmiñor, para toda la gente bien que quiera escucharnos. En el programa de hoy contaremos con la inconfundible criatura del amor Roger Destroyer. Estrenaremos la nueva sección ¡La nave del Eugenio! Y alguna que otra sorpresa más. Pero como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Ahora os dejamos con el sumario. ¡Qué digno Valmiñor! Chinatown Deluxe, la nave del Eugenio, Hacienda Culturista e Rock and Uge. ¡Qué digno Valmiñor! Flash informativo. LKBB, Radio Nacional de Chinatown. 24 horas. O tempo, el tiempo, de weather. Malo tirando a bueno en general y bueno tirando a malo en particular, a eso las 4 de la tarde. Se esperan vientos huracanados en Paredo y calor tórdido en el sur de Vincios, así como nieblas matinales en Camos que complicarán el tráfico en la subida de San Roque. Para la mar, se prevé un maremoto en la ría de Vigo y una tormenta perfecta muy localizada en la Madorra. Hola chulis, hoy en Chinatown Deluxe, especial tertulia sobre la princesa del pueblo, con Roger Destroyer. Pero antes, en nuestro repaso semanal, efectivamente, ya se pueden contar con los dedos los días que faltan para el acontecimiento más esperado del año, la boda de Aneta de Maruja, de la cual haremos un seguimiento especial desde la iglesia, pasando por el banquete hasta el fin de fiesta, que podréis escuchar en la siguiente emisión de Chinatown Deluxe. A continuación os dejamos con la tertulia. ¿Qué tal, señor Roger? Bien, aquí andamos. ¿Y usted? Muy bien también. Bueno, vayamos al tema. ¿Qué le pareció el documental que pudimos ver el otro día sobre la princesa del pueblo? Pues una puta mierda. La verdad que yo soy más de la campanario. Sí, entonces no se siente identificado ni con Belén Esteban ni con Andreita. Con Andreita sí, por lo del pollo. O sea, ¿a usted le gusta comer el pollo? No. No, vale. Bueno, sigamos entonces. ¿Y qué opinión tiene sobre la campanario? La campanario... Bueno, últimamente parece que adelgazó un poco, ¿no? No sé, usted sabrá. Yo soy más de Belén. ¿O usted más de Belén? No, la campanario mola más, es más fácil. Bueno, vale, entonces vayamos al grano. ¿Es cierto que usted es unicógono como Jesulín? No, de eso nada, monada. ¿Y es lesbiana? ¿Usted? Sí, soy lesbiana, me molan las mujeres, sí. ¿Y Roger, usted se toca? Depende el momento y la ocasión, solo cuando lo ve usted. Bueno, hasta aquí la tertulia de hoy. Ahora os vamos a dejar con el tema mítico que os cantará Sir Roy. ¿Con qué tema nos desleitará hoy, Sir? Para hacer el bien y el amor hay que venir al Valmiñor. Para hacer bien el amor hay que venir al Valmiñor. Para hacer bien el amor ir donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al Valmiñor. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Yeah. Hace 1,5 millones de años, los humanos comenzamos un viaje. Impulsados por el afán de saber, hemos llegado a conocernos y a conocer lo que nos rodea. Pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Te invitamos a viajar en la nave del Eugenio. Esta es una historia basada en hechos reales. Hace varios años, en las fiestas de Priegue, varias personas del Valmiñor estaban de fiesta en una casa particular. Según narran los asistentes de dicha fiesta, mientras se tomaban unos guarinéis y se bañaban en la piscina, observaron una figura extraña al fondo de la finca. Sobresaltados, empezaron a gritar preguntándole quién era y qué hacía allí. Al no obtener respuesta, los más valientes se acercaron a él con la intención de intimidarlo. Al acercarse, vieron que dicha figura tenía pelo y largas barbas blancas, pero lo más inquietante es que levitaba. Asustados, recularon rápidamente hacia el resto. Y en ese preciso momento, la figura extraña, a la que llamaremos Gandalf, empezó a lanzar objetos con una fuerza sobrehumana hacia ellos. Ante tal suceso, todas las personas presentes en la casa huyeron despavoridamente hacia el centro del pueblo y le contaron los hechos sucedidos a sus familiares y a las autoridades locales. Entre todos, volvieron a la casa varios minutos después y vieron todos los objetos que había lanzado Gandalf, desperdigados por la finca, y allí seguía él. Pero al ver tal aluvión de gente, se fue hacia el fondo de la finca y ante los ojos de todos se volatilizó y nunca más se volvió a saber de él. Así que ya sabéis, tened cuidado al pasar por Priegue. Y aprovechamos la ocasión para decirle: Gandalf, si estás ahí, manifiéstate. Agenda culturista. Viernes, día 1 de octubre. Moon Cresta, Sala Mercantil, en Badajoz. Sábado, día 2 de octubre. Telma y los Luises, en El Marrucho. Sábado, día 2 de octubre. Voltaica, Paf Gatos, en Melide. Bienvenidos a Rock Anuje, el mejor programa musical de todo Nigrán. Rock, entrevistas, punk, conciertos, funky, actuaciones, ska, revistas, movidas, chutes, festivales, maquetas, rayas, quedadas, canutos, birras, locales, botellones, rigi, rhythm and blues, días, nenas, vivas, churris, todo esto y mucho más en Rock Anuje. Esta semana en Rock Anuje os hablaremos de My Fist and the Gimme Gimmes, banda formada por rostros conocidos de la escuela punk rock californiana, como Fat Mike, de NoFX al bajo, Chris Sifflett, de Foo Fighters, y Joe Cape, de Ladwagon a las guitarras, Dave Raum, también de Ladwagon a la batería, y acompañados por la peculiar voz de Spike Slawson, que versionan temas de diferentes estilos y los adaptan a su característico punk rock. Os dejamos con su versión del archiconocido tema de Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seeds must a white dove sail before she sleeps in the sand? And how many times must the cannonballs fly before Hasta aquí nuestro programa de hoy. Sin más, os emplazamos hasta la siguiente emisión. Y ahora os dejamos con Roger Destroyer, que os quiere dedicar unas palabras. Bueno, pues nada, decir que bueno, voy a estar unos programas sin volver. Y nada, que fue un placer. Y nada, hasta otra.